Fractura expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por cuatro días loco, tenés que divertir. Agenda. Chequeala, infractura expuesta. Viernes 28 de mayo, la orquesta típica Agustín Guerrero estará en el Conservatorio Aguirre, que queda en Banfield, Hipólito Yrigoyen 7652, a la gorra a las 18:30 horas. Están recaudando dinero para volver a comprarle un violín a una de las violinistas que se lo robaron. Así que en Banfield, en la orquesta típica Agustín Guerrero a las 18:30. María José de Mare estará en el auditorio Hugo del Carril, en Rawson 42, la entrada gratis a las 20 horas también, mañana viernes 28 de mayo. Lucrecia Merico y Aida Stamponi estarán en la Academia Nacional del Tango, Avenida de Mayo 833, en el primer piso, la entrada 20 pesos a las 8:30 de la noche. Cucuza Castielo y Moscato Luna tendrán en El Faro, en sus habituales conciertos de los viernes, como invitados al Cardenal Domínguez y a La Cruz Heller Nikitov. El Faro queda en Pampa y Constituyentes, entrada 20 pesos a las 9:30 de la noche. También el viernes, Fabián Russo y Hernán Reinaudo estarán en el Sanata Bar, Sarmiento 3501, a la gorra a las 10 de la noche, y Pablo Mota Cuarteto en el bar Escala, en pasaje Giuffra 371, la entrada gratis a las 11:30 de la noche. ¿Cuántas cosas gratis que hay? Pasamos al sábado 29 de mayo, la orquesta Malo Conocido estará en el Club Social y Deportivo Pedro Morán, en Pedro Morán 2446, entrada 15 pesos a las 20 horas, jubilados 10 pesos, estará como invitado Cucuza Castielo. Las del Abasto estarán en el Polideportivo Pomar, Mercedes 1300, a las 20 horas. Ariel Prat, el invitado que tuvimos la semana pasada, se presenta mañana gratis, perdón, el sábado gratis, en la Universidad 3 de Febrero, en Valentín Gómez 4752, esto es en Caseros, a las 21 horas. Reitero que es gratis, Ariel Prat en la Universidad 3 de Febrero. Los Nadies en IMPA, Ciudad Cultural, Querandíes 4290, a la gorra a las 10 de la noche. Y el trío BGG, o Boero Gallardo Gómez, en conciertos Atorrantes en Sanata Bar, Sarmiento 3501, a la gorra a la medianoche. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. Humo, nube negra, densa en el turbión, ansias sepultadas pixelada, sin inspiración, duerme, sueña, asfalto, duele y siente. ¿Dónde está la luz que se prometió? Soy el precio del temor. Cruel obstinación. haber cambiado el curso del horror. Tu noble corazón, pude haber fijado, alma, toda mi atención en tu amor, en mi amor. Con letra y música de Elvi Olaya, que ya está aquí con nosotros. En instantes vamos a conversar con ella. Escuchamos Para Siempre, Alter Tango. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Elvi Olaya, Alter Tango. Quinteto mendocino integrado por Elvi Olaya en el piano, Victoria Di Raimondo en la voz, Pablo Conalvi en batería, Patricio Ibire en bajo y Ezequiel Acosta en el bandoneón. Con cuatro discos editados, están visitando Buenos Aires para presentar su última producción titulada Melodramas. Trascendiendo el género, afirmando raíces y convicciones y articulando en un sonido propio la tradición de la música popular argentina, llega a Fractura Expuesta, lo dicho, Alter Tango. Está con nosotros Elvi Olaya, pianista, compositora de Alter Tango. Bienvenida, Elvi, a Fractura Expuesta. Gracias. Te habremos nombrado en los últimos dos minutos 7-8 veces. Gracias. Bueno, está bien. O sea, si nos olvidamos ahora el nombre, es de lo peor. Hoy, que es el día del marketing. Bueno, hoy es el Marketing Day. Ajá, así que estamos a tono, ¿no? O sea, nombrando siete veces, estamos metiendo a Elvi en el oído. Escucha porteño. Bueno, dijimos que vamos a escuchar y que estuvieron presentando Melodramas. Elvi viene directamente de Mendoza. Ayer lo presentaron en el Torcuato Tasso. Contanos cómo fue, Elvi, cómo estuvo. Estuvo re lindo, estuvo bueno. Tocamos casi todo el disco. Todo el disco, menos un tema, todo el disco. Y con algunos invitados, estuvo Alfredo Piro, estuvo Alejandro Bullot, iba a estar Goyo Valde de Caramelo, pero tuvo un problema y no pudo. Pero que también es mendocino. Que también es mendocino. De Caramelo, sí, Santo. Caramelo Santo. Estuvo Irene Cadario, violinista, amiga, muy querida, también buenísima ella. Así que fue el de estuvo medio como fiesta, estuvo re lindo. Bueno, y fue el desembarco de Melodramas acá en Buenos Aires. Sí, en realidad habíamos hecho algunos adelantos el año pasado porque tocamos en el Conex para el Festival de Tango y... Qué noche aquella, ¿eh? O sea, cuántos problemitas de sonido que hubo en esa sala. El Conex parece que se está haciendo como una fama de lugar medio... Lo que pasa que también yo me acuerdo de ese evento específico que eran ustedes los que abrían el ciclo Tango de Garage del Festival de Tango, o sea, los conejitos de India, traerlos los mendocinos, no, mentira, pero... Sí, y bueno, puede ser. Una cosa... Los cobayos mendocinos. Sí, y me acuerdo que hubo un par de minutos de que le pega el micrófono. Bueno, justamente este tipo de cosas pasaban, o sea, cosas que pasan. Y después tocamos también en el mismo Conex, pero en otro festival que se llama Cambalache, fin de año. Que el sonido fue levemente mejor. En esas dos ocasiones tocamos algunos temas de Melodramas ya en los sets que eran cortitos, pero tocamos. Y también tocamos a La Cooperación, algunos temitas también de adelanto. O sea, hay varios temas que los venimos adelantando, pero el disco completo en Buenos Aires no lo habíamos tocado nunca. De hecho, ayer fue como la cuarta o quinta vez que hemos tocado el disco completo, porque nosotros lo presentamos en septiembre el año pasado, pero después nos fuimos de gira a Europa. Y lo presentaron en Mendoza. Lo tocamos en Mendoza, claro, en el Teatro Independencia. Lo presentamos en Chile. Y en realidad en Mendoza lo hemos tocado un par de veces más en eventos, pero en general hemos tocado muchos festivales, esas cosas que tocas poquitos temas, claro, y que a veces mezclas con discos anteriores, porque Melodrama es un disco igual bastante denso para tocarlo entero, o sea, tiene una gran parte del set es... ¿Por qué denso? Y porque hay varias versiones que son denso en el sentido de poco alegre, digamos, o sea, poco comercialmente hablando de marketing. Sí. Ahora que estamos, vamos a hablar. Salía. Sí, tiene... pero yo más que denso diría potente, Eli, ¿eh? Sí, sí. Tiene una potencia expresiva y esto se ve a lo largo de todo el trabajo de Alter Tango en los discos que ustedes hacen. Hay una potencia expresiva que se ve en la interpretación de algunos de los tangos que hacen, en sus propias composiciones, en la voz y en el grupo, que yo no lo llamaría denso, lo llamaría potente. Sí. Esa fuerza que sale más de la entraña de la interpretación que de un de asistir a un concierto que te aburre. No, digo, denso en el sentido no de algo tan, ni siquiera tan peyorativo, ¿viste? Pero digo, sí, es complicado tocarlo porque es como medio movilizador. Para la gente no sé si se pone... Se soporta por ahí tanto una versión de Mi Tango Triste al lado de una versión de Margarita Gautier, al lado de una versión, o sea, que son todas como, viste, a mí me encanta y me parece movilizante. Deberían ser, a esta altura, teloneros de Nine Inch Nails, por ejemplo. Ponele, o de Portishead, o de Portishead, cosa así, claro. No, pero esta es una recurrencia, vos cuando ya se entiende cuando hablamos de denso a qué nos referimos, pero es una recurrencia que ustedes tienen en a la hora de elegir un repertorio. Sí, evidentemente sí, ya Tormenta era bastante heavy metal. Y de todas maneras también pasa cuando haces un trabajo nuevo, que hasta que pasa un tiempo hasta que le agarras la vuelta de hacerlo en vivo todo completo, ¿no? O sea, es como que los primeros tiempos, yo, para mí con Tormenta me pasaba lo mismo, terminaba toda contracturada así, porque los cambios de dinámica, o sea, es como que hay que defender el trabajo. Ayer lo hablaba con Ale Guyot, a ellos les pasó también con Bombay, ¿viste? Que Alejandro Guyot es el cantor de 34 puñaladas. Ellos tienen un súper recontra mil disco que se llama Bombay Buenos Aires, que también me contaba que, bueno, de hecho tocaron en Mendoza con nosotros en diciembre, un concierto buenísimo. Y nos queremos y nos admiramos absolutamente mucho. Y hablábamos de eso, de cuando tenés un trabajo nuevo y ya venías haciendo otra cosa, lograste instalar el trabajo anterior, ya la gente te dice, ¡ah, Tormenta! Sus ojos se cerraron, milonga de mar, qué sé yo. No, bueno, chicos, no les toco más esos temas, vamos con lo nuevo. O sea, les pasa a los grandes, imagínate que a nosotros modestamente también nos pasa, digamos, o sea... Ahora, una impresión que da de escuchar los discos de Alter Tango es que en este, es una impresión personal, están mucho más tangueros que otros discos, están como la carga de tango... Impresión personal, justamente, antes agarraban Rubí, que era también con mucha carga tanguera, pero de repente tenía una explosión más rock. Sí. Y en este caso... es rompen puro tango y también por lo menos reitero que es la impresión, claro. Con las reversiones de canciones del rock como la del Indio Solari, como las de Fito Páez, la del Indio Solari en particular, justamente con Alejandro Guyot en la voz, son tangos, básicamente. Son tango, sí. Y está exacerbado esa parte de tango, que en otro momento capaz que era algunos matices más tangueros y de repente la batería rompía todo atrás. Sí. Yo creo que igual Melodramas es... creo, y lo cree Vicky también, que es la cantante y también ideóloga de gran parte del repertorio. Ella es un poco la que define el sendero donde vamos a transcurrir, porque esa es quien tiene que decir los textos. Yo creo que Melodramas es el cierre de un periodo, ¿no? Como cuando se condensa una idea, un montón de años y de discos en los que uno va intentando cosas, viendo qué pasa si es más tanguero, qué pasa si deja que se cuele el rock con más o menos, o sea, y también uno va adquiriendo cierta madurez en el manejo del lenguaje, claro. ¿No? ¿Viste? Como cuando conoces un material, como no sé, un plástico, un escultor que llega a conocer su material después de un tiempo, y eso te da un poco más de libertad, porque ya sabes que vas a, que estás trabajando en un terreno que te es familiar a vos. Yo no sé, no te sabría decir cuánto de tango, cuánto de rock, cuánto de jazz, cuánto de música experimental hay. Lo que sí te puedo decir es que el sonido que estamos manejando ahora es un sonido que nos es familiar a nosotros, ¿entendés? Es como el lenguaje que es natural para nosotros. Y yo creo que también lo es para los oyentes que vienen siguiendo toda la trayectoria discográfica de Altertango. Me parece que han marcado una forma estilística completamente particular, y eso es lo que los representa demasiado. Vos hablabas en una, no sé si eras vos, pero en una entrevista que les hacían en un diario mendocino, decías que esto era como un trabajo síntesis. Sí, ¿no? Melodrama. Sí, sí, así es. Es un trabajo síntesis. ¿Y qué viene después del trabajo síntesis? Porque, viste, las bandas siempre... La separación, Maxi. Bien. O la separación... Ahora o estamos con la gira de despedida. Sí, separación o disco en vivo. Sí, no hay dos alternativas. Claro. Y después vendría ya después otro... Pero al mismo tiempo, y yo voy a aportar, Victoria y Raimondo presentó su disco solista también. Sí. Sobre Homero Manzi. Claro. No, la separación. Viene la separación. Viene la separación, chicos. No, Vicky presentó el disco, un álbum azul para Homero Manzi, que es el epílogo de... Digamos, es el trabajo final de su trabajo de investigación sobre Homero Manzi, que eso empezó hace 3 años, cuando fue el año de Homero Manzi, se ganó un subsidio, mismo que se ganó Lidia Borda. Y Ariel Ardit. Sí. Bueno, finalmente lo pudo terminar después de un montón de tiempo y de llevando las facturas. Claro. Además, está Hernán Reinado, o sea, imagínate que eran esos músicos chilenos, como un crossover de gente impresionante. Y lo presentó el sábado pasado junto con Alfredo, que también estuvo en Mendoza presentando Milonga la Z. Alfredo Piro con guitarra negra. Y estuvo buenísimo, pero yo creo que eso es una cosa en paralelo. Por el momento no creo que nos estemos por separar. Lo que sí es probable que el próximo disco ya tenga más temas nuestros. Yo creo que viene un poco por ahí la cosa. Claro. En este ya nos animamos a poner 4. Este es el que más temas tiene propios, ¿no? Sí, de ustedes. Sí. En los anteriores tenían 2 o 3, andaba por ahí. Sí. Y en realidad también estábamos como eso, como trabajando el material sonoro, ¿no? Y también los temas de ustedes son más tango. Puede ser. O sea, en realidad las canciones nuestras todavía nos, también hay como una variedad, vamos buscando y... Pero yo creo que el próximo disco va a tener un porcentaje más grande de tal vez composiciones nuestras y a lo mejor algunas composiciones de algunos colegas que están, no se extrañe que haya alguna versión de Bombay Buenos Aires. Perfecto, o alguna versión de... Hace falta de también Astillero, eso. O sea, alguien, sí, la sí. Gente, hay tantas cosas lindas que están, ¿viste? Y uno le da ganas, le escucha y dice, ¿cómo le quedaría a mi grupo eso? ¿Me entendés? Y a la vez está re bueno, porque es como que ya podemos empezar a hablar de un pequeño cancionero más... de esta época. Muy bien, estamos con Elvi Olaya, pianista, compositora del grupo mendocino Altertango. Conversamos sobre Melodramas, la última producción discográfica. Hablamos de Victoria Di Raimondo, la cantante. Bueno, vamos a escuchar un tema de este disco con letra y música de ella. En este caso, Olvidius. Se ha vuelto incierto, todo es sombra. Ah, pero ahí había un pibe que tocaba las bandejas. Sí. Era Olvidius. ¿La bandeja de qué? La bandeja de los mozos. La bandeja de porcelana. Era Olvidius, de Victoria y Raimondo, alter tango en la interpretación y hasta en la creación musical. Uh-huh. 23-27, nos quedan 10-15 minutos más de Fractura Expuesta con alter tango. Después vendrá Sebastián Linardi, así uh-huh. que yo no sé si... No quieren adelantar ya el flash, así que seguimos nosotros. Yo tenía una pregunta sí. en relación a alter tango y a este momento de síntesis. ¿Cuánto hace que tienen la misma formación? El formato este de quinteto lo tenemos hace bastante, hace como 6 años. Pero estos chicos con los que estamos tocando ahora, hace 3. Bueno, o sea, en 3 años y después de Tormenta, porque ya grabaron claro, Tormenta. Bueno, Tormenta lo grabamos con otros músicos, pero digamos, el mismo formato, un bandoneón, bajo. Sí, pero ya cuando empezaron a presentar Tormenta, ¿no estaban ya estos músicos? No, está lista. No, ellos. Sí, bueno, las primeras épocas de Tormenta estuvimos con los otros músicos y ponerle a los 4 o 5 meses de haberlo presentado claro. acá en Notorious y tal. Lo que pasa es que ya lo veníamos tocando también en Mendoza, eso. ¿Está todo eso grabado pasó. En Mendoza, el disco? Sí, todas las grabaciones nuestras. Hay un estudio en Mendoza que está muy bueno y que nosotros ya tenemos una relación así como muy fluida y en general elegimos grabar allá, si bien otras veces hemos tenido así algunas como ofrecimientos del sello y de algunos otros estudios, pero viste cuando ya te sentís cómodo en un claro. lugar, ya saben cómo te tienen que sacar el sonido y eso es como muy difícil. La pregunta sobre sí. los integrantes apuntaba a qué es lo que se gana cuando uno viene trabajando con un grupo estable. Mira, hoy justo lo hablaba en otra nota con otra persona, que lo que ganas es libertad para improvisar un montón, en realidad. Los recitales de alter tango se parecen bastante poco entre sí, si bien las versiones son las mismas, hay mucha cosa de juego, mucha cosa lúdica, mucho de manejo de las dinámicas y todo eso, lo que las podés hacer cuando ya te intuís con tus compañeros, y eso es de tocar y tocar, en realidad. Esa cosa que tenía la orquesta de Pulicio, por ejemplo, esa cosa de respiración, viste que era como que respiraban juntos y que vos sentías que podían ir desde el fortísimo hasta el pianísimo, tiene que ver mucho con el conocimiento de los músicos entre sí, o en el caso de la orquesta, del director con su orquesta, ¿no? Con las texturas de su orquesta. Ya está. Ya no hay director, mejor que no me... Ya está Nacho Borda con nosotros, ahí vienen las noticias, sigue Fractura Expuesta hasta la medianoche. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura Expuesta Radio Tango, pura redundancia radiofónica. Estás escuchando AM530. Noticias 530. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 17 grados 2 décimos, humedad 82%. Un diputado de la oposición denunció que el macrismo compra y vende votos en la legislatura. Lo hizo el legislador de Igualdad Social, Martín Jurés. La denuncia se produjo luego de la frustrada sesión en la legislatura porteña, que debería haber tratado la modificación de la alícuota de ingresos brutos en la ciudad. Jurés destacó que nos encontramos ante un episodio bochornoso que resulta vergonzoso. Dos mujeres podrán casarse en la provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense no apeló el fallo de la justicia que habilitó el matrimonio de Verónica Decio y Carolina Pérez. De esta forma podrán formalizar su unión luego de que el tribunal oral en lo criminal 2 hiciera lugar al amparo presentado por la pareja. Es porque el registro provincial de las personas en La Plata se había negado a brindarles fecha de matrimonio en diciembre pasado. Parlamentarios europeos resaltan liderazgo político de Cristina Fernández. Fue en relación al relanzamiento de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur para alcanzar un área de libre comercio. Así lo manifestaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores tras finalizar una reunión entre el canciller Jorge Tayana y 8 diputados de la Unión Europea. En Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 17 grados 2 décimos, humedad 82%, la presión 1024 hectopascales. Noticias 530.

Claro, que tenía que estar en la entrevista Estela Díaz. Bueno, pero hubo un pequeño percance, tanto como un piso. Sí, claro. Un piso. Estela Díaz estaba en el piso de arriba cuando la llamamos. Se nos cortó, se nos corrió el tiempo y. Pero de verdad, es lo que estamos diciendo. La llamamos, sí. Estaba pautada la noche, no sé, debía entrar chiflete de arriba. Bueno, pero Estela nos trae una frase de un periodista que era a uno de los que nos referíamos. Un referente de Maximiliano Jorge Senkiu, ¿no? ¿El periodista? Sí. No específicamente, pero ella habla, este periodista decía algo así como la fractura expuesta de una sociedad envenenada por el odio. Yo recuerdo que no decía fractura expuesta, sí decía fractura, la fractura de una sociedad envenenada por el odio, en un tono sumamente exagerado y trágico. Un tono exagerado y sobre trágico. Sobre todo en los festejos del Bicentenario, ¿no? Sí, claro, pero principalmente dicho de parte de un sujeto que para sentirse cómodo cerraba todas las cortinas, dicen las malas lenguas, de cierta emisora donde trabajaba, para que nadie lo vea de afuera porque le molestaba que lo miren mientras trabajaba en radio. Está bien. Bueno, de eso pasa como acá, que nosotros nos encerramos bajo cuatro llaves y no les abrimos a nadie. Elvi, perdón, también está el Facebook. Ah. Fractura expuesta, para dejarnos ahí mensajes. Si están en este momento escuchándonos con la computadora prendida, nos pueden también dejar mensajes por ahí. Próximos pasos, no sé, acá en Buenos Aires o en Mendoza o en donde sea de Alter Tango. Y yo creo que vamos a tocar en, volver a tocar en Buenos Aires en julio. Estamos por confirmar fechas y lugar, así que ya les mandaremos la data. Y vamos a tocar en algunos lugares del interior. El 12 de junio vamos a tocar en Trelew. Y luego en julio creo que tocamos en Santa Rosa de la Pampa. No me acuerdo si era julio o agosto. Pero tenemos como unas queremos volver a tocar a Rosario, que es una ciudad donde ya tocamos y nos encanta. Así que estamos medio como tramando eso, algunas cosas del interior. Sí. Uh-huh. Que la verdad que es como súper gratificante. O sea, uno cuesta también organizarlo y armarlo, pero cuando lo haces es súper lindo. Y bueno, viendo también si vamos a hacer otro viaje a Europa, pero más que nada apostando por ahora a seguir presentando el disco y bueno, ahora descansando un poco de lo que significó lo del Tazo ayer a nivel organizativo, claro, para nosotros, que fue bastante... Claro, el traslado. Ustedes tienen que venir desde allá para hacer esas, sí, cosas. Sí, y aparte hacer todo desde allá y también apostar, digamos, a económicamente al asunto, sí, claro, que no es tan fácil porque, bueno, son puros gastos, uh-huh, en realidad. Claro, son puros gastos de 1000 kilómetros de distancia. Claro, ¿no? Además, sí, mucho movimiento, mucha movida y mucha gestión. ¿Ya los músicos partieron para Mendoza? Los chicos sí, deben estar en viaje en este momento, sí, se fueron a las 9. Bueno, hay una regularidad en lo que es lo que son los discos de Alter Tango y tiene que ver con algunos... algunos compositores que ustedes toman, específicamente me quiero detener en Discepolo. Uh-huh. Primeramente el repertorio que eligen de Discepolo, uh-huh, los temas que eligen de Discepolo. Recuerdo acá en este está Desencanto, en Tormenta estaba Fangal, y Tormenta, claro. Y en el anterior que en el anterior estaba Gira y había alguno más. Espérate, sí. Pero había alguno más. Sí, ya me voy a acordar. Sí. La regularidad está. Sí. De cómo, ¿por qué Discepolo y qué? ¿Por qué deciden tomarlo en todos los discos? A mí me. O sea, a Vicky, nos resulta absolutamente pertinente, digamos. O sea, como que tiene una vigencia que se podría decir es, por un lado es como un poco triste la vigencia, pero yo creo que tiene que ver mucho con el cariz de las letras de Discepolo, que tiene tanto de cosa filosófica, ¿no? De comprensión de la esencia humana. Son tan poco coyunturales, ¿viste? Son escribidas, yo creo, para el mundo, para la humanidad. Sí. Ni siquiera específicamente para una forma de ser argentina ni nada, ni siquiera para una época. O sea, él hablaba de cosas que del desazón de la existencia misma, ¿no? Creo. Y eso le da como un montón de vigencia. Y lo siento como muy, muy, muy pertinente, muy de ahora, ¿no? Y la gente lo escucha también. Martirio, ¿no? O sea, era otro que hacía. Martirio, gracias. Le da, lo que le da es impacto. genera un impacto la obra de Discépolo. Absolutamente. Eso claro es lo que sí. Cuando vos hablás de la conexión con la gente, que también le pasa eso. Sí. Y pero un impacto que viene atemporal. De eso, de claro, de la temporalidad, de que el planteo de Discépolo es vigente. O sea, te puedes preguntar las mismas cosas ahora y que la edad que vos tenés o que tengo yo o que tiene muchísima gente. Bueno, con Desencanto nos pasó. Ahora, sin duda, es uno de los hits, de los shows para la gente. Y yo me han pasado chicos así jóvenes, así remeras de Pantera, citarte pedacitos de cómo dice tal cosa este flaco, ¿me entendés? Se sienten representados, está bueno, yo me siento representado. Esa es una de las particularidades también que tiene Alter Tango, la posibilidad de ser un eslabón de conexión generacional con pibes jóvenes, con nuevas generaciones que se acercan al tango y que descubren obras como la de Discépolo y otros tangos, como la de Manzi también, y descubren esa obra y a partir de ahí empiezan a ir un poco para atrás. Sí. Me parece que esa es una de las... En el Facebook me pasó hace re poco, un chico que nos escuchó en un evento muy multitudinario que hubo en Mendoza por la vendimia, en una plaza, había muchísima gente, me puso... Por favor, ¿quién compuso y cómo se llama el tema donde el compositor le habla a la madre y le pide cuentas? ¿Viste? Ahí que está. Desencanto, ¿viste? Uh-huh. Que se queja de que la madre le mintió, ¿viste? Cuando le prometió una vida. Bueno, Desencanto, sí, tal cual, ¿viste? Vale, ¿cómo? Ahí está. Ese pibe va a ir a buscarlo, está seguramente. Bueno. Sí, para mí esa es como la gran pegada, realmente. O sea, es un gran mensaje para. A veces uno recibe mensajes fundamentalistas que para ponerlos en términos ideológicos, ellos resumen todo con que no es tango. Y la verdad es que habría que ponerlo en otros términos, que si la obra de un artista convoca a las masas jóvenes, en este caso, a acercarse a la cultura popular, nacional, le decía algún teórico. Hay comentarios antinacionales de gente que defiende el tango y que tilda todo lo nuevo que hay sin conocer absolutamente nada de las movidas de los nuevos, como que eso no es tango, cuando el tango hoy se muestra en otros espacios. Sí, y aparte, a ver, el género se defiende solo, no necesita ningún cancerbero ni ningún guardián. Los géneros se defienden solos, y un género tan absolutamente rico, importante y medular como es el tango. O sea, no creo que le haga mella ninguna de estas tipo de disquisiciones, ¿entendés? Uh-huh. O sea, y sí, estaría buenísimo que se pudiera sumar más gente, ¿no? Uh-huh. Y los fundamentalistas, como cualquier tipo de ortodoxia, generalmente lo que hacen es restarle fuerzas y vigor a los géneros que necesitan nutrirse y alimentarse. O sea, imagínate que hubiera quedado el jazz si nunca hubiera pasado del mainstream, ¿viste? De los años 30, el hot jazz, que hubiera pasado, o sea. Y muchos géneros muy ricos y muy vivos no se preguntan, ¿viste? Claro. Esto es, no es, o sea, qué sé yo, cada uno que escuche lo que quiera. Bueno, Elvi, ha sido muy amable en ofrecernos este tiempo, no solo a nosotros, sino también a toda la audiencia de la 530. Esperamos que el regreso sea tranquilo, en paz y con éxito y con salud. Y bueno, Germán, sí. Sí, para conocer más de Alter Tango, en realidad en este momento lo que les voy a poder dar es el myspace.com/altertango2008, porque Elvi, tenés caída la página. Mirá, sí. En este momento te lo estoy diciendo ayer. Me enteré. Se venció. ¿En serio? Sí, dice eso, la información que acabo de entrar a altertango.com. Problemas. O sea, entonces, lo primero que voy a hacer cuando se llega a Mendoza, no se sabe. Es levantar la página. Ir a hablar con nuestra gente. Bueno, Elvi, muchas gracias. Bueno, saludos muchas a Victoria y a todo el grupo. Y gracias, en realidad, gracias por todo, ¿no? Por estos 7 años de difusión, en nombre de, no solamente de mi grupo, sino en nombre de todos los grupos a los que ustedes están todo el tiempo difundiendo y representando, y realmente es muy, muy, pero muy alentador y muy importante el trabajo que ustedes hacen, así que gracias a ustedes. Gracias, Flores. Acá me las llevo. Alter Tango en Fractura Expuesta, hablamos de Discépolo, Desencanto en este caso. Brutal. canciones, y al soñar forjé tanta ilusión. Oigo a mi madre. Ahí estábamos escuchando Alter Tango con Desencanto, con letra de Amadore y Enrique Santos Discépolo, y música del mismo señor, este muchacho narigón que componía de esta manera. ¿Milardo? No específicamente, un poquito más atrás hablamos de Enrique Santos Discépolo, interpretado por Alter Tango. Llega Sebastián Linardi, el loco. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. Con las patas desnudas, aunque el viaje sin duda sea un mar diferente a sociedades de gente, por cumplir un destino, retomando el camino de las razas perdidas con dolor fantasía, navegando en su sino, navegando en su sino. Regresar a la fuente porque tú eres moderna, que nacieron enfermas sobre tierra caliente, cada culo valiente se martillo nos duele. Cuando el alma se muele por la herida sangrente, no pregunta mutante, ¿qué vacuna se tiene? ¿Qué vacuna se tiene? Regresar a la fuente con la pata desnuda. Bueno. Sebastián Linardi, ¿cómo va? Muy bien, querido Maxi. Muy bien, ¿estamos escuchando qué? Ariel Prat, estamos escuchando la canción Murga del Bicentenario del último disco Milagros al Revés. Puntualmente, bueno, yo lo fui a ver a Ariel el pasado 19 de mayo en el Tazo, donde hizo el primer concierto de la presentación de este disco Milagros al Revés, que bueno, él mismo lo presenta como con un disco diferente, donde lo adjetiva como world music, palabra que nos llamó la atención a todos. Sí. Y que ustedes ya le han preguntado bastante la semana pasada. Y bueno, básicamente, ¿no? O sea, lo que la presentación que vi fue sonó más rockero inclusive que lo que se escucha en el disco, lo que vi en el Tazo, porque no había bandoneonista, faltaban percusionistas que sí había en etapas anteriores de Prat, y había batería. Con lo cual, nada, se acentuó el carácter rockero, inclusive más que el disco. Y haciendo un poco de historia, o sea, yo me quedé con el tema del rock, la world music y esto que parecía una cosa tan diferente, y me fui un poquito al pasado de Prat. Y el pasado de Prat en realidad está mucho más cercano al rock que lo que viene haciendo en los últimos 7 años, si queremos llamarle, ¿no? Ariel Prat tocaba con los Testigos de Weiss allá a finales de los 80, después con la René Band. Con los cuales incursionaba en el rock, y sobre el lenguaje del rock él metía murga y él metía tango. Había batería, había instrumentos que luego, cuando él recrea este estilo, que a veces él dice que lo creo que es el tango milonga de corte murguero, este estilo se cristaliza, él lo nombra básicamente en el disco Los Trasplantados de Madrid del 2005 y en Negro y Mur En Negro y Murguero del año 2007. Y entonces mucha gente que lo conoce a Ariel Prat en este momento, bueno, como que lo ancla fuertemente en el tango y la murga porteña con algo de rock, porque la verdad que siempre las melodías rockeras siempre estuvieron presentes en estos discos también. También implica una militancia de Prat en esto del tango negro y la murga de corte murguero, de manera que eso también es lo que llama la atención. Claro, la verdad por cómo viene el camino... No llama la atención, o sea, es lo que uno nota, lo ve a un militante haciendo ahora rock, que está muy bien porque siempre lo hizo. Exactamente, siempre lo hizo. Con lo cual, nada, hablando brevemente de lo que vi, ¿no? Hubo folclore, ¿no? Como la canción Milagros al revés, hubo Milonga Candombeada, como Barretín de Cantor, hubo cumbia, como Fiebre Negra, también hubo canciones, hubo rock como, bueno, Vida de Turro, que la escuchamos la semana pasada, hubo murga, y hubo tango como la versión Al Olor del Hogar, que igualmente en vivo fue más la cercana a como la tocaba la Bersuit, que es un tema que lo hacía Bersuit Vergarabat. Y que en el disco está grabado por la Orquesta Típica Misteriosa de Buenos Aires con la voz de Prat. Así es. Así que bueno, lo que quería mostrar un poco, lo que venía haciendo Prat hace 10 años, quería escuchar una canción del disco Sobre la Hora, que es del año 2000, así que escuchamos un poco Gardel y los guitarristas y presta atención a la música y a la letra. Estamos reunidos, llega y saluda al fulano. Ponete derecha, nena, mira que no estás en casa. Sóplala y traga despacio. Peinate que viene gente, total es estar un rato. No hables con la boca llena, hacelo, no seas boludo. Cuídate y llega temprano. Cuídate y llega temprano, cuídate. Carrito, guitarristas, tocate alguna del flaco. La mano de Dios del Diego, el vento de Bocha y el hueso. Jamás murió el polaco. Bueno, ahí estamos escuchando a Ariel Prat, en este caso despuntando el costado rockero, podría ser así como el título de la columna. Así es, exactamente. Y los temas como este son bastantes, en todos sus discos. En toda la trayectoria. En toda su trayectoria, ¿no? Que su primer disco es de 1991, y se llamaba, bueno, Y Esa Otra Ciudad, de 1990, perdón, donde había también un tema murguero que él siempre estuvo en murgas, rescató canciones de las murgas y las llevó al mundo del disco y del rock especialmente, ¿no? Así que no, mostrando todo esto, quería mostrar esta faceta rockera de Prat y quería, si tenemos tiempo, no tenemos tiempo, ¿no? Minuto y medio, ¿no? Yo creo que no tenemos tiempo para seguir ilustrando con el Prat rockero, pero le digo a los estimados oyentes que, bueno, la faceta del rock de Prat siempre estuvo con él, con lo cual es entendible que esto del world music y de todo eso y de volver a poner, insisto, batería en sus discos, tiene que ver con la necesidad de meterse también en un mercado musical que es necesario para un artista también para vivir, ¿no? Por supuesto. Mañana Ariel Prat va a estar en la Universidad 3 de Febrero, en Valentín Gómez 4752. Esto es Caseros, es gratis y a las 21 horas. Y experiencia personal, cuando Ariel Prat toca gratis, van muchos de los seguidores de las murgas y se arma una fiesta que a veces por el tema del costo de la entrada no se puede dar. Así que presten la atención a la fecha, que es el sábado 29 de mayo. Y cierra todo este ciclo de presentaciones del disco antes de volverse a España. El sábado 5 de junio en el Tazo, esto es Defensa 1575, es la última presentación del disco. Bueno, y hablamos de murga, y la murga estuvo presente en el cierre de los festejos por el Bicentenario, loco. Vos, aquí en esta columna que haces, has tocado muchas veces el tema de la murga, has tratado muchísimos conciertos vinculados a ese género porteño. ¿Qué tal? ¿Qué podemos decir de la murga ahí en el cierre de los festejos del Bicentenario? O sea, y lo que yo, aparte, cuando hablo de murga, Ahora siempre digo que en muchos lugares la ningunea, que está muy estigmatizada, muy clasificada por estratos sociales, más allá de que la clase media desde fines de los 80 y principios de los 90 se viene incorporando al fenómeno de la murga porteña de una manera muy fuerte, pero a nivel social la verdad que muchas veces la misma gente de la ciudad no lo entiende. Y yo creo que a nivel simbólico lo que pasó el sábado con este cierre de la murga porteña, encarnando a la democracia y con una presidenta que se puso una galera y que bailó, y en semejante espacio yo creo que es para tomar nota, creo que va a ser un antes y un después de esta fecha y el significado social de la murga porteña, como le pasó al tango en el momento, creo que le va a pasar exactamente lo mismo y se viene una nueva historia. El acierto político de Fuerza Bruta de incluir a la murga porteña en el escenario donde se hablaba de la recuperación de la democracia, justamente la murga porteña, que fue el único o uno de los pocos espacios artísticos que estuvo totalmente prohibido. Y bueno, y de Facundo Carman, intelectual y murguero, el sacado a los amantes de la boca, que fue quien el que motorizó también la parte murguera básicamente y corrió claro. Con Fuerza Bruta. Nos despedimos, será hasta el próximo jueves. Gracias a todos ustedes por estar ahí, escuchar este programa, escuchar esta radio. Esto es Fractura Expuesta, fue Fractura Expuesta. Nos vemos el próximo jueves aquí en AM530, La Voz de las Madres. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. Pero no se están tomando el pelo. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. Qué barbaridad la mía. Esa técnica de mierda. Este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial Martín Pitu Frontera. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados.